parar el tiempo, cómo borrar los besos, cómo botar la rabia que me dejó en el alma un juramento deshecho, un compromiso que tiraste al piso. Juré que no iba a llorar y estoy llorando. Juré que no iba a sufrir y me estoy muriendo por dentro. Juré que te iba a sacar de mi pecho.